En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Para los deportistas. Para las fans de Medina Zahara. Para las senderistas. Para todas las personas que nos escuchan, Las Somos Todas. Es que no soy nada. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las veces. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para todas las radios comunitarias que precisamente han tenido una reunión este lunes en Córdoba y nosotros hemos participado. Nosotros, ¿qué dices, Toñi? Que hoy también están reunidos, el martes también, lunes y martes. Muy bien, como siempre, Toñi apostillando. No. Bueno, pues un saludo para todas las radios comunitarias, a nuestra solidaridad porque algunas lo están pasando francamente mal por retirada de apoyos económicos, pero hay que seguir porque son las radios realmente alternativas y las que no están dentro del sistema y no tenemos que decir a todo amén, ¿no? Bueno, pues esta semana... Además no tienen pelo en la lengua. Para hablar. Muy bien. Pues esta semana ha sido una semana movidita. Écija, una vez más, desgraciadamente, ha salido a los medios por motivos no demasiado buenos, no, que no nos enorgullecen nada, ¿verdad? Nada. Y nos referimos a... Bueno, no es ninguna desgracia, digamos, de personas, pero sí, la verdad, que hemos dado una mala imagen ante Andalucía e incluso gente de fuera, con esa suspensión de la carrera de la novena carrera de la Ribera del Genil, la nocturna, y con la suspensión del concierto de Medina Zahara. En este momento se está dilucidando quiénes son los culpables, se están haciendo informes, pero aquí no dimite nadie. Aquí el único que dimite es el que menos culpa tiene, que es el presidente del Club de Atletismo Astigi. Veremos a ver en qué queda todo y, como decimos los gallegos, esperemos que nunca más. Lo sentimos por esas personas que habían entrenado y que venían, los comerciantes que tenían preparado en el caso del concierto, los bares y las tiendas para... se esperaba mucho público y, en fin, la verdad que ha sido un desastre, ¿no? Pero un desastre, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos a Valle. Hola, Valle. Buenas tardes, ¿qué tal? Ella ha dicho un desastre. Un desastre, un desastre, ¿no? Y tenemos a Toñi. Hola, buenas tardes. Estamos a medio gas, a tenemos mínimo, también... A mínimo, bajo mínimo. A Sema. Buenas tardes, Sema. Hola, buenas tardes. Y tenemos aquí unos puestos vacantes, vamos a hacer unas oposiciones... para poder participar en nuestra tertulia. La persona que quiera participar en tertulia, las mujeres que quieran participar, pues no tienen más que presentarse y hablar con nosotras. Le hacemos un test psicológico, una prueba. No, mentira. Psicotécnica. Broma, broma. Es broma. Vienen y estaremos encantadas de que hablen en nuestros micrófonos. ¿Qué más ha pasado esta semana, Toñi? Bueno, pues también ha pasado que según hoy en Antena 3, aunque yo no lo he visto, estaría dando la cabeza que ya en Écija no tenemos semáforos. Ah, ¿verdad? Está previsto, ya está abierta la rotonda, está previsto que más adelante coloquen las ninfas que las tienen guardadas, aquellas ninfas de la fuente que estaba antiguamente en el salón. En el salón. Ahora parece que hay marcha atrás, ¿eh? Me parece que no van a poner las ninfas porque ya son muchas ninfas. Ninfas en el salón, ninfas en la calle Nueva. Y me parece que han dado marcha atrás. La del salón es que la dona más. Tenían que haber puesto más. Aquello, la rotonda, que ya está muy sosa. Todavía no está terminada, Toñi. Pero con cuatro flores que le han puesto, cuando crezcan las flores y demás y se llene toda, lo mejor está mejor, pero ahora mismo está. Bueno, y lo del semáforo también han tenido que dar marcha atrás, porque si no, creo que las autoescuelas no podían hacer la prueba aquí de tráfico sin semáforos. Entonces creo que van a poner uno en la avenida del ferrocarril, porque, claro, ¿cómo se van a examinar sin semáforos? Después llegan a una ciudad que hay semáforos y no saben cuál es el verde, cuál es el rojo, cuál tiene que pasar o parar. Así que creo que algún semáforo tiene que quedar. Bueno, ¿y quitar los semáforos qué? ¿Por ahorrar algo o por...? No, la verdad es que los semáforos en, ahí en esa zona impedían el tráfico más que facilitarlo. Sí, no. Porque el, no. El semáforo de, del parque de Andalucía tardaba un montón, vamos. Bueno, pero eso se puede, yo creo que se puede regular más tiempo o menos tiempo, pero que también no va aquí, lo que yo he leído es que es para el poner rotonda es para agilizar el tráfico, para que sea más ligero, pero yo dudo de eso porque, por ejemplo, a la hora apunta a lo mejor a las 7, 7 y media, 8... en la avenida del Gení y en el bulevar ahí se forma cada atasco enorme y cada fila de coches, porque claro, como hay además pasos de peatones, tienen que respetarlos, pues se forma. Y yo no sé si hubiera, bueno, pues a lo mejor que... espera y pasa cuando está verde y punto. Pues que no tengan tanta prisa, que los peatones tienen preferencia siempre. Ya, pero luego además hay una, dos, tres calles que van a desembocar a la misma rotonda. Entonces, se forma en la rotonda esa que hay ahí pegando a la estación de autobuses, se forman muchos atascos. Bueno, de coche. Lo que tenía que hacer es que no hubiera tantos coches, que no hacen más que gastar gasolina, contaminar, y el ejercicio es muy bueno. Sí, pero normalmente esas personas que vienen por ahí, creo yo, la mayoría son gente que vienen de trabajar del polígono. Entonces, ¿cómo van al polígono a trabajar, ir y volver? Tiene que ser a través del coche, porque autobuses no hay. Si hubiera autobuses muy continuos, te sale más barato coger el autobús y venirte. No hubo cuando estaba en pleno apogeo el polígono. El polígono, por eso te digo que ahora... Bueno, ¿qué más ha pasado? Ha habido fiestas de colegios, el Blas Infante, ha habido fiesta ya. Ya hemos empezado con la fiesta, ya estamos dando los últimos coletazos al curso. Y en curso. El Titaní ha habido también los que terminan de la pala eso, ¿no? Le han puesto... han hecho la obra, sí, ¿no? También, sí, se la han hecho, porque el cuñado de mi niña las han hecho ahí en el Titanic. Los que bachillerato ya preparándose para la futura selectividad. También este fin de semana, los Ciquitraques, el club de senderismo, hemos ido a una ruta muy bonita del río Chillar en Nerja. Una ruta toda a través del río, mojándonos, con los pies en el agua, que no estaba tampoco fría. Hay que tener cuidado con el reuma y esa cosa para mojarse, los pies. El que lo tenga. Y muy bonita. Y después la playita, que no se podía bañar uno porque hacía frío, pero bueno, siempre es agradable. Y el día 15 se celebra la despedida del curso. También tuvimos una reunión de Pabellón Subuá, la gente de Écija de Pabellón Subuá, una reunión de convivencia. Tuvimos también un curso sobre igualdad para las asociaciones de madres y padres organizado por el área de igualdad y el Centro de la Mujer, que la verdad que estuvo muy interesante. Ahí fue mucha gente joven de las AMPAs, que la verdad creo que deben de aclarar muchos conceptos sobre feminismo, coeducación, igualdad, porque parece mentira que todavía no muchas cosas no se sepan, ¿no? Pero eso no es solo personas pertenecientes a la AMPA, muchos profesionales ya y muchas sé. Profesionales deben de ya lo sé de ponerse al día, pero parece que eso es un tema que no interesa, una cosa que no le dan importancia. Sí. Y todos y todas tenemos hijos, hijas, y eso lo vemos cuando ya son mayores, cuando realmente vemos la injusticia que hay entre un sexo y otro. Y que terminan en violencia machista, ¿no? Y lo importante que es la educación en la igualdad, ¿verdad? Importantísimo. Educarnos a todos. Fundamental. Como personas que somos y en el respeto. Para que no pase lo que está pasando, ¿no? Que van más de 26 mujeres muertas a manos de sus compañeros. Lo ven como un... Como si surgiera de la nada. Un tema transversal que hay que tocar ahí, pero... Y no. Pero parece que cuando las matan es que ha surgido ahí de repente de la nada, cuando lo que... Y si no, dice, ¿y qué habría hecho ella? ¿Qué habría hecho ella para que el tío la matara? Para que la mate. Ese es el tema típico, la frase ya cada típica. Vez menos, Toña, afortunadamente. Para eso las asociaciones de mujeres hemos luchado mucho para que se cambie un poco la mentalidad, y se está cambiando, pero la desigualdad sigue. Eso es una guerra que muchas veces cansa, porque tienes que estar, como yo digo, todo el día y a todas horas con la escopeta cargada, porque si no es por un lado es por otro, y en fin. Vamos a poner un poco de música. Hoy vamos un poco a dedicar el programa a muchos temas de Argentina. Y vamos a poner música de una cantante que se llama Anabel Azok, y el último de su último disco, que se llama Raíces Arrancadas, hemos sacado varios temas que vamos a ir poniendo a lo largo del programa. No se vayan, porque luego tenemos una entrevista con Belén Calderón, del paraje Turillote, y de permacultura, de la fitoterapia, en fin, muy interesante. Se incorpora en este momento. Bienvenida, Mercedes. Gracias. Buenas tardes. Se incorpora una nueva contertulia que se llama ¿Mercedes qué? Ruth. Mercedes Ruth. Y amiga. Contertulia y amiga. Vamos a poner esa música y ahora... Perdona, Toñi. Que has hablado de que la música argentina... Ayer, precisamente, cuando estuvimos en la reunión de esta de Radios Comunitarios, había dos personas que venían de Argentina, también en las jornadas esas que se han hecho en Córdoba, en Radios Comunitarias. Que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta los bodegones, gritan en el mercado hasta con certeza, en la naturaleza. ¿Será que será que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño? ¿O qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices. Lo viven día a día las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, y en todos los sentidos será que será. No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio. ¿O qué será, qué será? Que vive las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados. Infelices, lo viven día a día las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido? Bueno, como antes decíamos, vamos a hacerle la entrevista a Belén Calderón. Como decíamos, es una antigua amiga del programa que ha participado en bastantes sesiones, ¿no? Y nada, agradecerte, Belén, que hayas vuelto a casa por Navidad, ¿no? En esta época con el calor. Gracias a ti por invitarme de nuevo. Pues Belén, como decía, hace tiempo que no está en nuestro programa porque está dedicada a otros menesteres. Cuéntanos, ¿qué menesteres? Uy, el principal, la crianza. Pero bueno, aparte de eso, es que estamos ahora liados con un proyecto donde vivimos, que es el paraje del Turillote, y entonces lo estamos enfocando hacia un centro de salud y de formación. Y estamos haciendo talleres de varias diversas índoles, de fitoterapia, hemoterapia, de crianza, de todo un overbooking así dentro de lo que es la salud holística. Y también hemos allí acondicionado lo que es un bungalow y una caravana para quien quiera venir y aprender allí más detenidamente, pues tenemos sitio para acogerlo. También tenemos huerta comestible, huerta medicinal y frutales ecológicos. Esto así a grosso modo. Bueno, vamos a empezar preguntando cosas. ¿Dónde está el Turillote? Yo lo sé, para que lo sepan nuestros oyentes. Pues el Turillote está la salida que hay de la Rambla Montilla, de la A4, de la dirección Sevilla-Córdoba. Solo tiene una salida la Rambla Montilla. Entonces coges la glorieta que te indica y ahí ya hay una salida dentro de la glorieta que ya te sale, dirección hacia el área de Santa Ana. Pues tú te metes por ahí y antes de meterte en el área de Santa Ana te encuentras a mano izquierda ya un cartel, paraje el Turillote, que es el primer camino de tierra que te encuentras, y de hecho no hay ninguno otro más. Te metes ahí, lo sigues todo el resto y te indica otro cartelito, paraje el Turillote, y te lleva hasta donde estamos. Es todo de tierra, no se asusten, ¿eh? O sea, dando botes, digamos. Sí, sí, dando botes. Sana. Eso es la feria. Oye, el huerto medicinal me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que plantáis allá? ¿Qué tipo de plantas medicinales o cómo lo...? Pues estamos intentando, porque como sabéis, la campiña está muy maltratada con los pesticidas y los herbicidas y todo. Entonces, las hierbas naturales que había en esta zona, como el hipérico, por ejemplo, o el cardo mariano, el cardo santo, ya no se ven ni se encuentran. Entonces, estamos intentando recuperar especies autóctonas, además de traernos especies medicinales. Por ejemplo, aún está la meliloto, que sirve para el sistema circulatorio, que sí sale silvestre allí. Está aún la fumaria, que también sale silvestre, ahora en primavera hay muchas. Luego nosotros nos hemos traído hipérico, nos hemos traído bardana, lúpulo, un montón, más de 40 especies. Y entonces está hablando de plantas medicinales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que vosotros tenéis, por ejemplo, y la herboristería? Porque se supone que la herboristería venden plantas ecológicas y naturales. Es ecológico y lo recogemos en días especiales de la luna, que lo que hace es que la propiedad medicinal sea más potente. No es lo mismo que lo recoja en luna menguante que en luna llena, que las propiedades son distintas. Entonces siempre cuidamos todos esos pequeños aspectos. Y luego las secáis vosotros. Las secamos nosotros, las criamos nosotros. Ahora estamos con la stevia, que estamos sacando hijitos, el calanchoe también. Uh-huh. Entonces los vamos a sacar ya. En Córdoba ya tenemos un sitio fijo que los vendemos todos los meses. Mira, la stevia toma mucho mi padre para los diabéticos, es fantástica. Sí. Porque es un edulcorante natural. Y te rebaja el azúcar de sangre. Entonces, a lo mejor te pinchas menos. Hay gente que se ha dejado de pinchar insulina y otros que han reducido la cantidad de insulina. Qué curioso. Sí, sí. Parece mentira, ¿verdad? Pero la gente no suele, a veces dice, va, esto de las hierbas y tal, pero si una manzanilla que te tomas de toda la vida te hace tu efecto, o sea, que a mí, por ejemplo, para el estómago me va muy bien la manzanilla, y te tomas una tila de toda la vida y hace efecto, porque parece que como hay plantas que son menos conocidas o que la gente lo conoce menos, que quizá en el campo se conocen más, pero que en las ciudades hemos oído hablar menos de ello, y han salido como nuevas, nos parece como, va, esto es una tontería, no va a hacer efecto. Pero vamos, las hierbas de toda la vida se ha sabido que tienen sus efectos verdaderos y constatados. Las medicinas vienen de ahí. Claro. Lo que pasa es que la medicina tiene un tratamiento. Tiene muchos efectos secundarios. ¿Tú quieres decir algo, Lili? Que está aquí la niña intentando hablar también. Sí, se cansa. Y la diferencia de las hierbas es que puedes hacer un combinado de varias hierbas. Por ejemplo, está resfriado, pues el tomillo, que es antibiótico y sirve para el respiratorio, con la malva, que también para expectorar los moquillos, y con el romero, que es el ginseng andaluz. No nos tenemos que ir a comprar el ginseng, que cuesta una fortuna, que una raíz de 6 años, por eso cuesta tanto. Pues ya tienes ahí una combinación excelente y puedes seguir tu ritmo diario y no estás tomando pastillas que luego a la larga tienen consecuencias perjudiciales. Sí, verdaderamente. Yo creo, Belén, que no les debes dar tantas explicaciones porque si no, no van a hacer el curso de fitoterapia, ¿no? Yo creo que hay muchas más cosas para explicar. Para los dolores de la artrosis, ¿para eso no tenéis también? ¿Para el reuma? Reuma no es artrosis. Bueno, artrosis, es que todo se consigue, sí. Dentro de la fitoterapia, bueno, se mete reuma también, artrosis, sí. Artritis, y todo artritis dentro de con reuma sí tengo yo los brazos, eso sí. Se utiliza todo, pues las que son para los dolores, antiinflamatoria, por ejemplo, la ulmaria es antiinflamatoria, entonces te rebaja el dolor, el arpagofito es otro que también te rebaja. De hecho, mucha gente lo toma para el dolor de cabeza, la menta, piperita también. ¿Sabes? La menta, que está ahora tan buena. Ah, oh, sí, qué rica. Me encanta. Uy, y para los vértigos, perdona. ¿Para los vértigos tiene también medicina? ¿Tú sabes cuál es lo bueno para los vértigos? Lo que solemos echar en las especies. Que es blanco, que es una raíz, jengibre, no sé si te suena. Jengibre, no. Sí. Pues la venden fresca y seca. Pues tú la tomas como tú quieras. ¿Eso dónde lo puedes comprar? Eso en cualquier tienda en realidad. ¿En el turullote? ¿En el turullote? Pero que bueno, ese es un condimento, bueno, en realidad. Yo le diría a Lori que me lo dé apuntado. Yo por mí, a que le da vértigo. Belén, y lo que son las setas, por ejemplo, pues que no puedes coger todas las setas porque te puedes envenenar. Pasa lo mismo con las plantas, sí. Imagino que por eso hay que ir a tu taller. Sí. La delfa, por ejemplo, es muy tóxica, vale. Te mata. Sí, sí, lo sé, la delfa sí lo sabía. Y hay también ciertas, pero vaya, que las que tenemos aquí no suelen ser tóxicas, que no te tendrías que tomar, por ejemplo, la lechuga silvestre, el liquidillo que tiene es muy parecido a los efectos al opio. Entonces tú la puedes rajar y tomarte el liquidillo y para dormir es genial. Y no tiene los efectos secundarios del opio, pero si te pasa en 5 gramos, que es muy poquito, pero en seca, tiene que estar seca, sí puede ser muy perjudicial. Entonces tomándote un poquito es un narcótico perfecto y te ahorras barbitúrico y te ahorras de todo. Bueno, aparte de los talleres de fitoterapia, has dicho que hacéis más talleres, ¿no? Sí. ¿De cocina, por ejemplo? De cocina sana, se me había olvidado. Eso es otra rama. Es que dentro del Paraje del Turillo el tema de salud lo tratamos en lo que es. Primero es dietoterapia, que es la dieta. La dieta es que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento, como dijo Hipócrates. Si tú tienes una dieta buena, no te hace falta nada. Las hierbas es ya cuando has roto esa dieta buena, que la rompemos todo porque es casi imposible llevarla a rajatabla. Es que el jamón está muy bueno, chiquita. El jamón, los dulces... No, no, los dulces a mí no me gustan. No, a mí es que yo sí. A mí también. Entonces, claro, las hierbas te ayudan a equilibrar ese sistema que tú ya has roto con la dieta. Entonces, damos talleres de cocina sana, de cómo cocinar productos artesanalmente, como por ejemplo, pues el tofu o la leche de soja, sacarla uno mismo. O el... ¿Qué está aquí, la peque? Me quedo distraída con ella. la soja texturizada, pues cómo sacarla, que eso te crees que es a lo mejor un proceso industrial muy complicado y no tiene nada del otro mundo. En realidad es ponerte con la cocina, con tu tranquilidad, te quita un poco el estrés, cuidas de ti misma y cuidas de tu familia, sí, también. Pero eso es muy difícil, más con las actividades que tenemos aquí algunas personas. Vosotros, por eso entra la fitoterapia ahí. Porque os dedicáis a eso, ¿no? Pero nosotros no tenemos tiempo, entonces... Pero hay cosas a mí la verdad es que yo, si tengo una hora libre, o me la dedico a mi sofá y no a meterme en la cocina, que bastante tengo mediodía. Bueno, Toñi, cuando te jubiles puedes dedicarte a eso. Cuando me jubile, vale. A cuidarte y todo. Ya me cuido, ya me tengo que cuidar por riles. Ya no es por gusto, ya es por riles, es por obligación. Belén, ¿y qué más talleres tenéis? Que has comentado que tenías. Pues tenemos de chakra, por ejemplo. ¿Eso qué es? Chakras son vórtices de energía. Eso está... la física cuántica te lo habla con otras palabras y la hindú te dice chakra, que es vórtice. Entonces, cada vórtice regula, por decirlo así de una manera, un sistema del órgano. Entonces lo puedes detectar, nosotros lo detectamos con varillas de radiestesia, que es lo que siempre se ha usado, las varillas Sauris, sí, para los pozos de agua, para las cosillas así. Nosotros lo seguimos usando para los huertos y también para sacar agua, para pozos de agua. Y entonces tú detectas si está abierto o está cerrado. Si está cerrado y no lleva mucho tiempo cerrado, se puede abrir perfectamente. Pero si lleva cerrado mucho tiempo, ya empieza a afectar lo que es el cuerpo físico. Entonces, a lo mejor si es el plexo solar y te se cierra, pues problemas de estómago, de intestino, el colon irritable, ya empiezan ahí una serie de factores, porque el 80% de las enfermedades es debido a temas psicológicos y eso es lo que te afecta en los chakras, que se van cerrando. Entonces, una manera de detención precoz, de saber antes de que ocurra, pues prevenirlo. Luego también tenemos de radiestesia, de cómo usar las varillas para, por ejemplo, en tu casa colocar la cama de tal manera de que no te afecte lo que es la parrilla que tenemos en el planeta Tierra de las líneas Curry y las líneas Harman, que eso se nota mucho. Cuando tú tienes la cama bien situada, duermes de encanto. Ahora, como la tengas una línea... Y es verdad, ¿eh? Lo digo porque yo, sinceramente... ¿Y tú cómo sabes dónde está esa línea? ¿No sabes? Eso lo sabemos todas las personas. Lo que pasa es que con esta vida tan ajetreada que tenemos en Occidente y tan para arriba, pues no conectamos con nosotros mismos. Ese es el gran problema. Entonces las varillas lo que hacen es como una antena que te sale de tu cuerpo. Y tú ya pues te creas tu código con ella y dices, pues cerrar que estás pisando una línea Harman y entonces empiezas a bordearla. Y entonces hay que aprender, ¿no?, a encontrar estas... ¿Cómo? Bueno, esto ya lo... Me imagino que los talleres son para eso, para enseñarnos, ¿no? Sí, sí. Pero así una cosita general, es... ¿Qué tienes que sentir tú, más o menos? En realidad no se siente nada. Yo no siento nada. Simplemente se cierran y se abren a las preguntas que le voy haciendo. Ajá. Hay personas que usan péndulo, pues se sienten más cómodas. Yo me siento más cómoda con la varilla, es más rápida. Sí. Y lo que sí he notado es que cuando estás embarazada como que sincronizas antes, no sé por qué, pero el bebé parece que te potencia esa... Es como una antena parabólica. Por ejemplo, los perros no la han perdido, y si tú un perro lo dejas libre en una finca y donde se echa a dormir, es el mejor sitio para descansar. Entonces lo que hay es que quitar el perro y colocar allí a la cama. ¿No? Y donde haya un hormiguero o un gato echado, no te vayas a echar. Porque ellos son de otra energía distinta a la nuestra. Entonces, interesante. Es muy interesante. Mundo, ¿eh? Sí, sí. Supongo que hay mucha gente interesada en estos temas, ¿no? Es algo que ahora está en auge. Hay cada vez más personas interesadas porque se están dando cuenta que con el detalle de cambiar la cama ya duermes bien y te ahorras pastillas o te ahorras el estar todo el día cansado. O incluso poniendo el escritorio en otro lado te afecta de otra manera. Por ejemplo, la tele, el poner tus piedras también es lo que es el tema de hemoterapia, el absorber las energías, las radiaciones que emite, que la gente ya lo va notando. Y entonces pues la gente cada vez... Aparte de eso, también vendéis productos ecológicos, ¿no? Sí, estamos abriendo ahora una página web para poder alcanzar así más a nivel andaluz y a nivel estatal. Y la página web se llama ecologicoybarato.com y ahí tenemos productos desde las varillas a productos ecológicos y luego nuestros productos propios. Por ejemplo, el arroz no lo podemos cultivar, pues lo vendemos ya de arroz ecológico, comprado lo que es distribuidores. Y lo que es ya productos que nosotros podemos tener, como nuestra propia huerta medicinal, pues eso lo vendemos desde ahí. O bien quien quiera llegarse al paraje del Turillo te lo compra desde allí directamente, mejor, porque así ve el sitio y puede preguntarnos cosas directamente. Claro. No es una relación tan fría como que nos gustaría más que fuera así, vaya, que por internet. Claro, por internet la cosa es para abarcar a más personas y si quieren consultar, porque también es una herramienta muy buena, pues le puedes responder, pero aún preferimos más el cara a cara. Y estáis, supongo, en una red de personas que se dedican a eso, ¿o no? No, en red no estamos. Estamos anunciados en lo que es la RIE, de Red Ibérica de Ecoaldea, y ya está, creo. En Red Permacultura también. Pero que no, dentro red de propia, así como nosotros, no hay. ¿Y qué es la permacultura? Es cultura permanente, lo que significa así en seco. Nosotros tenemos una viñeta que explica así en... Pero claro, es que gráficamente. No, gráficamente lo que es. Y se ve un hombre con su carrillo, con su tomate, su fruta, todo ahí, todo bonito. Y al lado se ve uno preguntando, ¿cultura qué? Y se ve con ¿cómo se llama esto? Una mascarilla. Con una mascarilla, todo desértico, todo. La cultura permanente lo que hace es que utilice los medios que utilice, no los vaya a destruir y que siga todo la naturaleza su proceso. Por ejemplo, en agricultura pues utilizamos la asociación de plantas en vez de abonar. Aunque sea abono ecológico, es mejor utilizar plantas que entre ellas mismas se vayan nutriendo. Si uno come nitrógeno, pues puedes poner ortigas que lo aporta, cosillas así. Entonces, estás manteniendo la naturaleza y estás tú también. Luego, en el tema de higienismo, pues en vez de utilizar productos químicos, pues el bicarbonato, cosillas así. ¿Qué está tu niña comiéndose el micrófono? Sí, le gusta el color naranja. Y bueno, ¿qué tenéis programado así a corto plazo? A corto plazo tenemos ahora los talleres de fitoterapia. Siempre los talleres son los domingos por la mañana porque vemos que así es mejor para el tema de las personas que están trabajando. Si quieren participar, pues que tengan la oportunidad. siempre el domingo por la mañana, y tenemos talleres de fitoterapia, que es ver in situ a la planta y reconocerla. Entonces hacemos un recorrido y explicamos las propiedades en sí de las plantas y que las prueben, que las toquen, que las huelan. Y luego el segundo taller de fitoterapia cómo hacer productos que no sean solo infusión y decocción, que es lo típico que a lo mejor conocemos, hacer jabones, hacer tinturas, hacer cremas, que ya son productos elaborados, que a lo mejor piensa, uy, qué complicado, pero no es tampoco mucho que vaya a complicarse la cosa. Aquí a lo mejor nuestra compañera sabe aún cómo se hacía el jabón artesano. Yo no lo he hecho nunca, pero vamos, todavía hay que lo hace, ya, ¿no? Sí, yo lo hago. De jabón. Antes, ¿cómo lavábamos con eso? Con el claro. De jabón. Y luego tenemos talleres de hemoterapia, el de crianza, y ya creo que ahí vamos a parar porque ya llega el verano y con la calor como que apetece parar. Y lo que sí tenemos es programado todas las lunas nuevas, sea el día que caiga, a partir de las 7:30 quedamos allí. Y lo que hacemos es que las personas, por ejemplo, yo sé el tema de chakra, pues enseño cómo leerlo en el cuerpo. Otro compañero que es homeópata, pues nos enseña a hacer qigong, que son movimientos para fortalecer los órganos. El Enriquín, que sabe si achu, pues nos enseña cómo presionar ciertos puntos del cuerpo para mejorar. Entonces, cada persona, viene también otra chavala que sabe reiki, pues hacemos reiki. La cosa es cuidarnos, aprender nuevas técnicas y darlas a conocer, que la gente también pueda disfrutar, que no se quede en un círculo cerrado. Por eso queremos que sea abierto y que vengan las personas y participen. Y luego ya, yo creo que el último sería el solsticio de verano, aunque luego en julio y agosto va a haber la luna nueva, que todos los solsticios los celebramos y entonces encendemos lo típico de la hoguera y estamos allí compartiendo los momentos y todos juntos. Muy qué bien. Bonito el solsticio. ¿Cuánto es el solsticio? El 23 de junio, ¿no? Que cae en domingo. Ajá. Qué bonito. Eso a mí me parece. Hacemos talleres también. La gente que propone talleres se dan talleres. El primer año vino un hombre que nos habló de nutrición, otro que nos habló sobre la cultura andalusí. Hubo. De todo. De todo. Gente cantando flamenco, tocando guitarra. El segundo año fue más de cantautores. Que cada año, dependiendo de las personas que vayan, pues... Uh-huh. Muy agradable. Bueno, Belén, pues muy interesante. Si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, o bien va por donde has dicho, directamente... Por el paraje. ¿Tenéis algún teléfono? Bueno, la página web, ¿no? La página web, lalacena.tk, es una, y luego está paraje, turillote, con dos L, .tk, y el teléfono es, yo lo doy, pero está siempre apagado, porque es muy raro que esté encendido, es mejor que escriban un mensaje. El teléfono es 626 40 82 86, porque es que allí desconectamos totalmente. Quien quiera desconectar, que se venga para allá, se relaja, ¿no? Sí. Bueno, pues iremos a verte. Muchas gracias por haber venido y ya sabes que esta es tu casa, ¿no? Gracias. Si hay que tener coche, vamos para allí. Coche, hay sendero también. O alguien también que te lleve. O alguien que te lleve, o en bicicleta. Uy. Hay muchas opciones. Yo en bicicleta no me he montado mi vida, no te vas a hablar. Nunca es tarde. Si la dicha es buena. Pues nada, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Lili, por organizarnos la velada. ¿No nos dices adiós? Adiós. Y adiós, adiós. Mira, ha sido buena para el tiempo que tiene, ha sido buena. Y nada, lo dicho, cuando quieras, aquí estamos. Pues muchas gracias a vosotras. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Mercedes, ¿te gusta leer? Sí, me gusta. Lo que pasa es que tenía poco tiempo hasta ahora. Ahora voy a tener todo el tiempo del mundo. Porque estoy en paro. Vaya por Dios. Bueno. Bueno, pues aquí tenemos trabajo para ti, aunque no te paguemos. Nos sobra trabajo y nos falta salario. Bueno. Pero bueno, pues vamos a recomendar unos libros que yo he leído ya hace tiempo con motivo del fallecimiento de un escritor inglés que se llama Tom Sharp, que estaba especializado en novela humorística y que también fue profesor, fotógrafo y marine. Este hombre, muy interesante, empezó a escribir creo que con 43 años y el primer libro que escribió, que se llama Will, pues fue un éxito y a partir de ahí pues empezó a publicar libros y todos con gran éxito. Tiene un humor inglés, un humor negro, muy gracioso. Vamos, el libro este de Will, que yo recomiendo, es la historia de un profesor de literatura que busca a su esposa desaparecida y una muñeca hinchable enterrada bajo una masa de hormigón. Y entonces hay una serie de confusiones, una crítica muy grande a la familia, a la educación, a la policía, a la iglesia. No deja títere con cabeza, pero además con mucho humor. Hay gente que no le gusta, pero a mí sí me gusta mucho. Y además me reí, pero reírme. Y después también hay otra que también leí de él, que se llama Una dama en apuros, que es también muy graciosa. Trata de un muchacho muy especial, que se llama Peregrine, que parece normal y que su único problema es que entiende todo lo que le dicen al pie de la letra. Si le dicen, quédate ahí quieto, se queda quieto y no se mueve hasta que le dicen que se mueva. Si le dicen, por ejemplo, anda ya, yo qué sé, vete por ahí, en sentido figurado, él se lo toma y se va por ahí. Es muy gracioso. Un hombre obediente. Muy obediente. Como los quieren hoy, obedientes y sumisos. Pues este hombre, Tom Sharpe, que como digo es británico, estuvo viviendo al final en Gerona, en un pueblo de Gerona, y le han hecho ahí un homenaje. Y bueno, yo lo recomiendo porque al que le guste el humor inglés, la verdad que está muy bien. ¿Y de cine? ¿Habéis visto, Valle, algo de cine? Yo lo tiene que ver, lo veo en la tele. ¿Qué has visto? ¿No te acuerdas? No, esta semana no. Porque yo el lunes veo el águila negra. El águila roja. El águila roja. Y esta noche lo tengo. Ya está negra. No ha cambiado de color. Porque los sábados no hay películas, pero me ha puesto un poquito. Pues yo he visto la miniserie de Carta a Eva. ¿La habéis visto? A Eva Perón. Ah, sí, esa sí la he visto, sí. ¿Te ha gustado? Sí, esa no, porque no lo echaron, el águila roja no lo echaron. Sí, me ha gustado. Sí. Por lo menos defendía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Tú la has visto? No, sí, la he visto. Sí. Una... Y la collares, niña. La collares, el pescuezo. Sí. Era Ana Torrent, ¿no? Y el Paquito, que bien, sale, los dos. Uy, el Franco, que sale propio. Con un acento gallego. Uy. No muy bueno, sí, hay que decirlo, más, ¿eh? Y lo vi las dos semanas, está muy bien. Vamos, porque defendía a los pobres. Sí. Eva, no se callaba, sí. No se callaba con nada, muy bien. Es una miniserie de 2 episodios trata del viaje que hizo Eva Perón, que está interpretado por Julieta Cardinali, a España. Ana Torrent interpreta a Carmen Polo y Carmen Maura. Es la madre de una líder comunista, que es Juana Doña. Sí, ya. A la que, la no que sé estaba si allá, la que estaba allá en la cárcel. Sí. Que llevaban nietos. Juana Doña, le hicimos aquí hicimos una conferencia sobre ella, cuando murió, que no hace mucho que murió. Y esta mujer, Juana Doña, era comunista y fue condenada a muerte por un atentado en la Embajada Argentina de Madrid en 1947. Entonces la madre de Juana le pidió a Eva Perón que intercediera para que no la mataran, porque estaba condenada a muerte. Y ella, a pesar de que el atentado había sido en la embajada argentina, comprendió que la mujer no había participado. Y bueno, pues tuvo sus más y sus menos con Franco y sobre todo con Carmen Polo para que le perdonaran la vida, y efectivamente se la perdonaron, se la conmutaron por 30 años de cárcel, pero al final hizo 18. Sí. Y Eva Perón dio un discurso muy fuerte, ¿verdad? ¿Lo acordáis cuando hablaban de los pobres? Se ponía... Sí, sí. Dice, hay que luchar, decía Eva Perón, mientras haya un solo derecho conculcado. Ya ves si había en la época de Franco, bueno, derechos. Loli, cuando entraban los joderos, que la veían venir, nos quitaban las botas corriendo del medio. Sí. Como todo se, lo llevaba de barde. Está basada en hechos verídicos, la serie. Sí, sí, sí. Sí, sí, hecho real. Sí, está basada. Está muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Hoy, para variar, traemos una buena noticia para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad, Toñi? Efectivamente, que fue el día 5 de junio. Estos ¿Y cuál es la noticia? La noticia es que la mayor productora de semillas modificadas genéticamente ha decidido dejar de hacer lobby en Europa, es decir, de renunciar a luchar por cultivos transgénicos, porque como en Europa ha habido muchas manifestaciones en contra de estos cultivos porque las consecuencias son nefastas, pues al final las manifestaciones y demás sirven para algo. Hemos conseguido que esta multinacional renuncie. Ha dicho que por el momento no va a hacer ningún trabajo más de lobby para el cultivo en Europa, ni va a planear solicitar permiso para nuevos cultivos. Dice, en aquellos países en los que goza de un amplio, solamente estará en los países, solo continuará Monsanto en los países en los que goza de un amplio apoyo de los agricultores, sí, que no es el caso de España. Efectivamente. Y en los países donde haya un amplio apoyo político, que sí es el caso de España. O sea que en España de momento va a seguir. Solo va a seguir cultivando en España y en Portugal. Y no, de momento no va a retirar lo que tiene pendiente de autorización. Sin embargo, en Andalucía hay una plataforma, Andalucía Libre de Transgénicos, de la que forma parte Facua e Izquierda Unida, los Verdes Convocatoria por Andalucía, que hicieron el día 5 unas jornadas de reflexión para la moratoria de transgénicos en Andalucía. Entonces, estas jornadas tenían como objetivo analizar los pasos a seguir para prohibir los transgénicos en Andalucía. Entonces, en este sentido, parece que puede ser que ya pronto se declare Andalucía zona libre de transgénicos, lo cual sería una buena noticia. Libre, claro. Porque lo que hablamos aquí muchas veces, los transgénicos suponen un peligro para la salud, para el medio ambiente, una dependencia de las semillas. Hombre, porque además esto hace que cuando hay cualquier animal o cualquier los pesticidas que le echa, cada vez se hacen más fuertes las plagas, entonces cada vez le van echando más, no iba a decir una palabra, más porquería a la tierra, y eso al final lo comemos nosotros. Pues es una buena noticia, sí, la verdad. Con tantas que hay malas, este Día del Medio Ambiente, pues esta noticia es buena. Todavía algunos que dicen que esto será una gran pérdida para Alemania en el ámbito de la ciencia, del mercado laboral y del valor añadido encima. Hablando de alimentos sanos, sin transgénicos, los miércoles en el Ateneo Cijano Se venden productos de comercio justo y también productos ecológicos. Vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Oh. Yo la verdad es que no me veo a la andaluza y española saliendo de una clínica con esto. Pero la idea porque, es buena. Hombre, no es mala, no es mala. Hombre, el contenido es bueno, el contenido es bueno. El envoltorio no me gusta mucho, pero no, bueno. Pues a mí sí, cuenta. Bueno, pues se trata de que los bebés en Finlandia duermen en cajas de cartón, pero esto tiene su explicación. Y es que durante 76 años las mujeres embarazadas en Finlandia han recibido una caja, reciben caja de cartón del Estado, pero que esa caja es como un paquete inicial con ropa, sábanas y juguetes, que a su vez puede ser usado como camita. Incluso hay mucha gente que le dan lo que, y esto a cargo del gobierno. Esto no, hay gente que a lo mejor puede pedir el dinero, el valor de esto, pero que la mayoría escoge la caja con el contenido que lleva dentro. Porque, ¿y por qué se hizo eso, Toñi? Pues esto nació en 1938, al principio era solo para familias de bajos recursos, y porque la tasa de mortalidad infantil era muy grande. Entonces, para evitarlo, pues pusieron esto al principio para las mujeres, las familias de pocos recursos, y luego ya para todo el mundo. Entonces, también significó, era una forma de que las embarazadas visitaran a un médico y fueran a una clínica pública prenatal antes de los 4 meses de embarazo, porque la gente no iban a las clínicas ni iban al médico en aquella época. Entonces les daban las cajas. Era iban como al médico antes. Efectivamente, sí, iban al médico antes. Y además también porque decía que muchos niños dormían en la cama con la madre. Uh-huh. Y bueno, podía haber también accidentes por eso. Y así le regalaban la cajita acolchada, claro, supongo que estaría, no estaría dura. Hombre, claro. Y ahí dormían los recién nacidos. Además la caja tendría que tener unas medidas, ¿no? Sí, la necesita. Servía de cuna. Chiquita. Sí, sí. Sí, además espérate, que hoy en día esta caja que corre a cargo es un pedazo caja, porque te voy a contar el contenido. Tiene un colchón, su funda de colchón, su edredón, manta, saco de dormir o un edredón para dormir, y entonces un traje para la nieve, un gorro, guantes, bota aislante, un traje ligero encapuchado, manos de punto. Mario serán guantes, calcetines, manoplas, sombrero, pasamontaña de puntos, monos y ropita en diferentes colores y estampado de unisex, toalla de baño con capucha, tijera de uñas, cepillito de pelo, cepillito de dientes, termómetro de baño, crema de pañales, estropajo para el baño. Eso será una esponja, no creo que sea un estropado verde. Si no lo van a desparto. Pañal de tela y trapo para limpiar los bebés, libro de imágenes y juguetes para cuando le salen los dientes, parches para los pechos, condones, todo eso. Cuando sea grande, ¿no? Sí, sí. Eso es para los padres. En este caso, para el padre. En este caso, para el padre. No se va a picar de tanto guardarlo. De guardarlo, ¿no? Venía por la caja tiene tela, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que no trae. Lo que no trae son biberones, ni leche en polvo. Ni la leche. ¿Por qué? Lo criaba la madre. Tiene que darle el pecho a la madre, claro, que es lo más sano. Claro. Lo criaba la madre. Para fomentar la leche materna. Sí. Claro. Y la que no tuviera para alimentarlo, ¿qué hace? Pues ya tendrá que comprar el Tendrá que buscarlo ella. Hombre, claro. Efectivamente. Pero si se lo dan, pues ya pues no se fomenta. Hombre, ya. Que los amamanten, ¿no? Sí, hombre. Sí. Además, esto, la historia de esta caja es ya antigua, ya, como ya te he dicho, en 1938 ya empezó y sigue y se van renovando cosas nuevas que van saliendo, las van incorporando, porque ya antes no eran, los pañales eran de tela y ya lo han quitado y han puesto de esos de desechables. Sí. Pues muy bien, vamos a decírselo a Rajoy. A Rajoy, a ver si sí, cómo está. No, a Gallardón, cosa. Que como quiere que nazcan muchos niños, que. Porque si no se va a acabar el mundo. Que si nacen, pues no, hombre, que pues, por lo menos tengan medios al principio. Pues dice que a raíz de esto hay menos mortalidad infantil. Claro. Ten en cuenta que en los años 30 había. De cada 1000 nacimientos había 65 muertos, lo cual era una tasa. Bueno, igual que aquí. Igual que aquí. Anda casi en el verano. En el invierno no pasaban cajitas para el cementerio. Con los vómitos y diarrea. Y claro. Que me lo digan a mí, que yo lo he pasado todo eso. Sí. Lo malo que me se ponían muriéndose. Sí, sí, la verdad que sí. En fin. Y hoy no le entran los niños nada, ni el salampión, ni nada. Ya dieron, porque hay medio, hombre. Hay muchas vacunas. Ya dieron, hace poco Zapatero tuvo la idea de dar el cheque bebé y ya llegaron los demás y lo quitaron. Lo quitaron, la natalidad bajó otra vez. Así que... Seguimos con Anabela Zo. Con otra canción de su disco Raíces Arrancadas, que es de música popular argentina. El que se fue anda la vida de raíces arrancadas y va buscándose tierra para humedecerse el alma. El que se fue anda la vida de raíces arrancadas. Se ve como si fuera un clavelito del aire que se aferra a lo que encuentra para poder seguir el viaje. El que se fue se parece a un clavelito del aire. Y se conoce el amor en profundas dimensiones. Se aprende a sentir de lejos, acrecentando pasiones. El que está lejos aprende a alimentar los amores. El que se fue va creando la patria en una baldosa y en una pared su vida clavada en fotos hermosas. El que se fue sobrevive creando patria en las cosas. Según la... Recuerde al paisaje, va a sentirse armonizado con la música del aire. Se anda buscando un sonido que le recuerde al paisaje. Se aprende a recordar rostros y los gestos más queridos. Se aprende a dar el valor a tanto tiempo perdido. El que se fue lleva rostros en la memoria prendidos. El que se fue tiene el tiempo como un tesoro en las manos. Quiere detenerlo cuando el reencuentro es tan añorado. El que se fue da un abrazo que dura más de 100 años. El que se fue va creando la patria en una baldosa y en una pared su vida clavada en fotos hermosas. El que se pues sobrevive creando patria en las cosas. Vamos con una mujer que también argentina, que no la conoce nadie, seguramente. Eso. ¿No, Toñi? ¿Tú no la conocías? No, yo no la conocía, no he tenido la suerte de conocerla ni tropezarme con ella en ningún sitio. No, ahora no, porque la pobre ya no está. Pero cuéntanos, ¿quién es? Pues es una maestra, precisamente, y escritora. Y nació en Pigüé, provincia de Buenos Aires, en 1897. Y publicó un libro de lectura para sus alumnos y alumnas llamado Palabritas. Colaboró en diversas revistas y periódicos. Y además, de formación anarcosocialista, dice que no tuvo militancia que la ligara a ningún grupo en particular, pero sin embargo ella era muy activa y participaba en muchos movimientos y se dedicaba a denunciarla y a través de sus libros y de sus escritos a denunciar todas las injusticias sociales, las instituciones escolares y principalmente la cuestión de la mujer. Porque ella dice que la mujer en su libro, a partir de su libro Cabeza de Mujer, dice: sus palabras están destinadas directamente a las mujeres. Debe alzar su voz de protesta, sin su necesidad de autoafirmarse, y debe conquistar y dignificar su lugar en la sociedad. La mujer no es un adorno, tiene una misión que cumplir. Debe ser útil, prodigándose, y debe educarse. Y además ejerció como docente en varias escuelas e impulsó a los maestros y maestras a que fueran más activos y activas, más autónomos, a que tuvieran esperanza y proyectos que supieran transmitirlos a todos sus alumnos y alumnas. Y sobre todo dice que la libertad sigue siendo la primera conquista humana y todo sacrificio por obtenerlo es pequeño. Y además era partidaria del amor libre, el derecho al divorcio y la justicia social, ¿no? Era una feminista. Se llamaba, hemos dicho el nombre, Herminia Brumana. Brumana, y escribió más libros, además sí. De ese que has dicho, sí, sí. Cabeza de Mujeres, escribió Tizas de Colores, Cartas a las Mujeres Argentinas y Nuestro Hombre, pero, La Grúa, un montón de libros. Sí, pero como claro era mujer, pues no. Entonces, cuando una vez que falleció, montaron como una especie de sociedad, los amigos de ella, y editaron en 1958 su obra completa, reconociendo su labor intelectual y todo lo que había escrito, tanto en el campo educativo docente como en otros campos. Muy bien, pues ahí ya conocemos a otra mujer, Herminia Brumana. Herminia Brumana. Seguimos con Anabela Zoc y pasamos a las convocatorias. Tus ojos, tormento de mi inocencia, océano de aguas mansas, faroles de mi silencio. Tus ojos como un espejo, certeza de lo añorado, cofre de sueños perdidos, alas para mí. Aciertos, mírame así, eternízame con tu realeza, mírame así, regálame entera tu nobleza, milonga para tus ojos, monedas que compran todo, ventanas al universo, cristal eterno tienes guardado el viento para soplarlo en mi boca y el alma se me trastoca. Si puedes ver lo que siento encabezando tu sonrisa que quiebra el mundo en mitades y en ese instante de albores merecen canción aparte. Mírame así, eternízame con tu realeza. Mírame así, regálame entera tu nobleza. Milonga para tus ojos, monedas que compran todo, ventanas al universo, cristal eterno del mundo. Tenemos también muchas cosas para esta semana, ¿eh? No vamos a dar abasto. Tenemos manifestaciones contra la nueva ley de educación el 13, 14 y 16 de junio. En Córdoba tenemos el 33 Festival de la Guitarra, que es muy interesante, del 1 al 13 de julio. Bueno, ya lo volveremos a decir. Y aquí en Écija tenemos la Feria Artesanía de Primavera, el 13, 14 y 15 de junio. Y el fin de semana, ¿no? ¿Eh? El fin de semana este, ¿no? Está sí, el fin de semana, jueves, sí. Viernes y sábado. ¿Y dónde es? En el salón. El salón. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Tenemos una visita, ya está aquí, del primer ministro japonés. Sí, en Madrid, porque hoy ha salido con el príncipe. Y va a venir a Coria del Río, porque sabéis que ahí hay descendientes de los japoneses. Hay mucha gente en Coria del Río que se apellida en Japón. Japón, sí. ¿Lo sabes, sí, sí, Mercedes? Sí, sí, sí, lo sé. ¿Por qué? Porque tenían un familiar que venían de allí, ¿no? Algo de eso, ¿no? Al principio. Hubo un cura japonés, un cura español, jesuita, que fue a Japón y vino con un japonés, pero eso nos lo contará Loli Cecilia la próxima semana, porque tiene familia en Coria del Río. Allí han hecho un monumento al samurái, uh-huh, y están recuperando la historia de por qué vinieron tantos japoneses a Coria y se quedaron allí. Y por eso el presidente de Japón va a pasarse por Coria. Anda. A saludar a la asociación. Entonces, de los japoneses. Seguro que estará Loli allí para saludarla. A saludar al presidente. Sí, sí. Tenemos también este jueves, día 13, San Antonio. Felicidades, Toñi. Muchas gracias. Un acto, Toñi. En defensa de la vivienda, que en la que vendrá Amanda Melle, que en el Instituto Nicolás Copérnico, popularmente conocido como el Titani, a las 7 de la tarde. Y el 15 de junio tenemos una exposición de sombra y luz en el Palacio Benamejí. Comienza el 15 de junio. También tenemos, como ha dicho Belén, un taller el domingo de elaboración de productos a través de plantas medicinales, para los que le guste la cocina. Y el día 18 de junio, en la sede, en el patio de la Casa de Comisiones Obreras, la representación del romance del Aguaucho. ¿Qué es esto, Toñi? Pues esto es parte, vamos a decirlo, aunque sea pequeñita, de nuestra historia que estamos recuperando, que ya va siendo hora, porque de la historia no sabemos nada más que de, de nuestra historia sabemos más que una versión de un lado, pero del otro lado no conocemos nada. Pues bien, este suceso y hecho ocurrió en el año 1936, aquí muy cerquita nuestra, en una finca entre Fuente de Andalucía y La Campana, en el que apresaron, se llevaron a un grupo de muchachas jóvenes entre 16 y 18 años, se la llevaron al campo, la obligaron a que le hiciera de comer a los soldados, la violaron, la mataron y después la echaron a un pozo y después fueron ya los soldados borrachos en los camiones a Fuente y llevaban en la punta del fusil las prendas íntimas de estas mujeres, como bragas, sujetadores y de risa y demás. Y entonces va la compañía de José Moreno, lo va a representar aquí en Comisiones Obreras. Es una obra, yo ya la he visto, porque fui este invierno que hubo un acto en pro de la memoria histórica en Sevilla, estuve viéndola y está muy, muy, pero que muy bien. Muy bien. Así que no la perdáis porque es gratis, no vale nada. El 18 de junio, que es martes, a las 8 en Comisiones Obreras. Y Amanda Meyer, el día 13. A las 7 este jueves, siete, de esta semana. Tampoco os la perdáis, sí. Porque sobre todo las personas afectadas por la hipoteca, en peligro de desahucio, porque es la directora de la Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía. Y además una mujer muy interesante. Y no solo a las que están afectadas, ¿no?, sino a todas las personas que tengan hipoteca, porque te pueden abrir los ojos sobre ciertos aspectos, lo cual te lleva a ti a mirar la tuya, a ver si aquello que he hablado es cierto o no es cierto, a revisarla, como se dice. Y el 23 de junio también hay en Fuentes de Andalucía un homenaje a las víctimas del agua Ucho, que se ha hecho un monumento. Bueno, en Fuentes va a haber varios días, porque va a haber conferencias, va a haber actos, van a hacer durante varios días. Lo que pasa que el domingo 23 de junio va a ser el final de esta serie de actos que están haciendo allí, porque durante varios años llevan recaudando dinero para hacerle un monumento a estas mujeres de las que habla el romance del agua Ucho, y entonces pues lo van a inaugurar allí donde que nosotros, por cierto, te recuerdo, fuimos hace, porque todos los años van a ese sitio, todos los años hacen un homenaje en el lugar en el que ocurrieron, en el que las mataron. Y entonces allí van a hacer han hecho un monumento y luego se leerá un manifiesto, habrá de poesía, música, en fin, varias cosas. Y desde aquí, desde Izquierda Unida, se invita a todos y a todas las oyentes para participar, porque se va a poner un autobús que saldrá a las 10:30 desde Colón. Y es gratuito para acompañar y rendirle un homenaje a estas mujeres que no tenían, que ni eran políticas alguna ni nada, porque ni habían simplemente cometido ningún delito. Jóvenes, simplemente eran jóvenes y guapas. Cosa que y tanto hacían. Tiempo callado eso, ocultado. Nadie se atrevía a hablar. Sí, yo no me he enterado. Incluso nosotros fue hace por lo menos 4 años, ¿no? Sí, es que incluso se hizo un documental y dice que en los años 90 comentaban personas ya mayores que en los años 90, que no es antes, que la gente no se atrevían a hablar. Yo he trabajado por allí por Fuente mucho y he hablado con mucha gente que conozco yo de allí y jamás me había enterado de esto. Nunca me habían contado esta historia. Pues la más pequeña eran dos hermanas, una de 16 y otra de 18, y la mayor de las que mataron, 22. Incluso, ¿qué hace? Está muy bien, ¿eh? Algunas la habían fusilado otros 10 días antes, dice. Se lo hace de que otra hermana de las dos primeras, de las de 16 y 18 años, la habían matado, la habían fusilado 10 días antes. Qué pena. Bueno, pues allí estaremos. Y el día 21 y 22 es el descenso del Batán y la fiesta de la piragua, organizado por la Asociación de Piragüismo Ciudad de Écija. Y por último, el día 22 a la 1 en el Ateneo Écijano, en la calle de la Victoria número 47, Andalucía por la renta básica. Va a haber una charla sobre la renta básica, que como todo el mundo sabe, está dentro del Estatuto de Autonomía, garantizarle una renta básica para todo el mundo, para que nadie pueda por lo menos comer, ¿no? Las necesidades mínimas tenga garantizadas. Y también hay una charla sobre Reiki, ¿no, Toñi? Efectivamente, el viernes 14 a las 9 de Estela Pereira Díaz, en la Sociedad Ateneo. ¿9 de la mañana? 9 de la noche. Eso. A las 21 horas. Bueno, Mercedes, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Oye, has hablado un poco, pero... Claro, pues... yo no venía con nada preparado, yo no sé lo que iba a hablar. Bueno, ya. Ya te mandamos el guión. Muy bien. Y el próximo día hablaremos del gobierno, como decía... Mejor no habla del gobierno, no habla porque... El gobierno va de cabeza. Se pone uno mala. Terminamos diciendo, como siempre, que nos pueden escuchar en la página de la radio, Radio Libre, HOL.es, y también en Las Somos Todas y en el 93.4 de la FM. Os esperamos ya la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Ella regala sus plumas y rueda la luna sobre la ciudad. Ya soñé que a la luz del ventana, un beso en cada baldosa y el pájaro rosa te invita al sofá. Y así el otoño en Urano y el veranito en Neptuno, dejar que pase el invierno y en mayo darle una vuelta a Saturno. Y en su nido yo quiero anidar, y colgado del alero de nube en nube la voy siguiendo, sube que sube, y ahora no pienso bajar, y ahora no pienso bajar. Oh.